Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Es un derecho humano, nadie lo puede restringir. La Constitución ya pone los principios básicos, con tal que no sean contra la moral y el orden. Pero todo lo que es buscar comida para la familia, terrenos donde se pueda sembrar, abaratar los abonos, los insecticidas, preocuparse por esas cosas vitales de la vida y organizarse para no morirse de hambre, tienen derecho. Y venir a una cita que se les da en un banco donde van a estudiar el asunto y encontrar ese banco cerrado burlándose de la cita y el retorno de estos hombres ser atacado en la manera en que fue el 17 de marzo no es justo. En esto pues la violencia no la está sembrando la iglesia, la violencia la están sembrando las situaciones injustas, la situación de instituciones en que, como las leyes injustas, solamente favorecen un sector y no tienen en cuenta el bien común, la mayoría sobre todo. Y aquí la iglesia no se podrá callar porque es un derecho evangélico que la asiste y un deber al Padre de todos los hombres que la obliga a reclamar a los hombres la fraternidad. Un símbolo de esperanza. Eso representa para El Salvador Óscar Arnulfo Romero, el salvadoreño más universal, quien este 14 de octubre será declarado oficialmente por la Iglesia Católica como el primer santo de este país centroamericano. Bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de su programa Voces sobre la Mesa, hoy producido desde ARPAS en El Salvador, en el que le presentamos un especial sobre el legado de Monseñor Romero, a quien desde hace mucho tiempo la Iglesia Popular y los pueblos de América Latina proclamamos como San Romero de América. Iniciamos recordando un poco de la historia de Óscar Arnulfo Romero. El Salvador, 1930, Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel. Óscar Arnulfo Romero, un niño de apenas 13 años de edad, toma la decisión de ingresar al Seminario Menor de San Miguel con los padres de la Orden Claretiana y posteriormente con los padres jesuitas en el Seminario Mayor de San José de la Montaña. Testimonios de personas cercanas al entonces futuro sacerdote comentan que de niño solía iniciar el día en la iglesia para pedirle a Dios por su familia. Su integridad espiritual e inteligencia académica le valió para que, en 1937, fuera escogido para viajar a Roma y finalizar sus estudios teológicos en la Universidad Gregoriana, logrando también otra de sus grandes metas. Óscar fue ordenado sacerdote a la edad de 24 años, el 4 de abril de 1942. En este periodo también tuvo que soportar la dura prueba de hallarse en el corazón de la Segunda Guerra Mundial. A finales de la Segunda Guerra, logra salir de Italia a bordo del barco Horacio, y para el 11 de enero de 1944 se encontraba de nuevo en su natal ciudad Barrios, en donde celebró su primera misa solemne. Desde entonces se le empezó a conocer como el Padre Romero, y su primera parroquia fue en Anamorós, del departamento de La Unión. Poco después fue llamado a San Miguel, donde realizó su labor pastoral durante 20 años. Impulsó muchos movimientos apostólicos como la Legión de María, los Caballeros de Cristo, los Cursillos de Cristiandad y un sinfín de obras sociales. El padre Romero era un sacerdote sumamente caritativo y entregado. No aceptaba obsequios que no necesitara para su vida personal. Fue elegido secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador y ocupó el mismo cargo en el Secretariado Episcopal de América Central. El 25 de abril de 1970 fue nombrado obispo auxiliar de San Salvador. En el día de su ordenación episcopal dejaba claro el lema de toda su vida: sentir con la Iglesia. Esto hace la Iglesia. En medio de todas las complicaciones políticas, ella no hace política. Ella se acerca a la política para defender al hombre en su trascendencia y para decirle a todos los regímenes: la Iglesia no profesa ningún sistema, porque a todos los sistemas les tiene que decir: lo importante es el hombre y su trascendencia. Esos años como auxiliar fueron difíciles para Monseñor Romero. No se adaptaba a algunas líneas pastorales que se impulsaban en la arquidiócesis y además lo aturdía el difícil ambiente que se respiraba en la capital. En ese tiempo fue nombrado director del semanario Orientación y le dio al periódico un giro notablemente clerical. Este giro le fue muy criticado por algunos sectores dentro de la misma iglesia, considerándolo un periódico sin opinión. Fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María el 15 de octubre de 1974. En junio de 1975 se producen los hechos de Tres Calles. El informe oficial hablaba de supuestos subversivos que estaban armados. Dichas armas no eran más que Biblias que los campesinos portaban bajo sus brazos. En ese momento, los sacerdotes de la diócesis, sobre todo los jóvenes, pidieron a Monseñor Romero que hiciera una denuncia pública sobre el hecho y que acusara a las autoridades militares del siniestro. Romero no había comprendido que detrás de las autoridades civiles y militares, detrás del mismo presidente de la República, Arturo Armando Molina, que era su amigo personal, había una estructura de terror que eliminaba de su paso a todo lo que pareciera atentar con los intereses de la patria, que no eran más que los intereses de los sectores pudientes de la nación. El que toca a uno de mis sacerdotes, a mí me toca. En medio de ese ambiente de injusticias, represión e incertidumbre, Monseñor Romero fue nombrado arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977. Su conservadurismo, tradicionalismo y cercanía con los sectores pudientes de la sociedad salvadoreña fue criticado por sus mismos colegas. Escuchemos los testimonios de Edín Martínez, un amigo de Monseñor Romero, y Monseñor Urioste. Nos causó repugnancia el nombramiento de Monseñor Romero, ¿verdad? Y repugnancia un poco en el sentido de que veíamos que lo que se estaba haciendo era poniendo a una persona que no era la que esperábamos que llegara al arzobispado. Yo quiero confesar que no asistí a su toma de posesión porque no me sentía honesto de estar ahí presente con alguien que no consideraba yo, como muchos, muchos otros, que no era él el arzobispo que queríamos. A un escaso mes de su ministerio arzobispal, es asesinado el padre Rutilio Grande, de quien era muy amigo. Este hecho impactó mucho en Monseñor Romero. Recogiendo las sugerencias del clero, accede a celebrar una misa única en catedral, como un signo de unidad de la iglesia y de repudio a la muerte del padre Rutilio. Tras el asesinato de su colega y buen amigo, Monseñor Romero cita las enseñanzas de su papa favorito, Pío VI. La misión de la iglesia no es, desde luego, la política, pero cuando la política toca el altar, la iglesia defiende el altar. La defensa de los pobres siempre fue su criterio para juzgar la política. Como sagrada es la vida del padre Grande, que hace 2 meses pereció también acribillado, y a pesar de las promesas de investigación todavía estamos lejos de saber la verdad. La pena de excomunión, que para muchos incrédulos significará tal vez una ridiculez, tal vez les impresiona saber que no solamente es una pena espiritual, es el repudio de todo un pueblo, es la marginación del pueblo de Dios, que le dice al criminal: tú no tienes ahora nada que ver con este pueblo que camina en la esperanza, en la obediencia a la ley del Señor, que no quiere sangre, que quiere amor, que quiere paz, que quiere reconciliación. Monseñor Romero fue un hombre que, como ya escuchábamos, desde muy joven destacó por sus valores humanos. Su vida religiosa fue marcada profundamente con la muerte de su íntimo amigo, el padre Rutilio Grande, asesinado por militares en el municipio de El Paisnal, al norte de San Salvador. Las constantes represiones y violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se vivían en El Salvador en la década de los 80s fueron denunciadas por Monseñor Romero en sus homilías y en la radio YSAX, herramienta que el obispo mártir utilizaba para contrarrestar las desinformaciones que los medios hegemónicos difundían. Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico, o de la televisión, o de la radio, porque todo está comprado, está amañado, y no se dice la verdad. A Monseñor, las comunidades lo reconocían como una figura de esperanza y compañía, en un contexto de incertidumbre, represión y muerte. Sus palabras, su pensamiento crítico y su convicción por defender a las personas más desprotegidas lo llevaron a pronunciar aquella histórica homilía. Aquellas palabras que quedaron marcadas en la historia y que enfurecieron al poder oscuro y mezquino que quiso callar su voz. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. A Monseñor lo mataron por odio a su fe, por defender la causa de las más y los más desprotegidos. Fueron escuadrones de la muerte enviados por el mayor Roberto Davison, fundador del Partido Arena, el principal instituto político de la derecha y la oligarquía en El Salvador. El informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas señala que el magnicidio del obispo mártir fue un crimen planificado, y un informe de la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano señala que la represión oligárquica armó la mano del asesino. Pasaron más de 20 años para que el Vaticano reconociera el legado de Romero, primero con su beatificación en mayo de 2015, y ahora elevándolo a los altares. ¿Qué aspectos críticos se deben considerar de este proceso? Le compartimos este análisis a continuación en una entrevista realizada al padre Juan Vicente Chopin. Padre, en las últimas semanas hemos visto declaraciones de la fórmula presidencial del Partido Arena, de Carlos Calleja y de Carmen Aída Lasso, respecto al asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Ellos, bueno, Carlos Calleja por su parte ha dicho que son especulaciones que Roberto Davison haya sido el responsable intelectual del martirio de Monseñor Romero, mientras que Lasso puso en duda el informe de la Comisión de la Verdad, que reseña que esta persona fue quien determinó y ordenó el asesinato de Monseñor Romero. Sobre esto, usted también ha dicho que no es posible ir en contra del juicio de la historia. Nos gustaría conocer, ¿por qué cree que, aunque Arena ha planteado un discurso de renovación de sus cuadros, de sus propuestas, en este tema no reconoce la responsabilidad de su fundador? Hay que decir un par de cosas. En primer lugar, que no se ha probado en un juicio que sea él, no se ha demostrado por medio de un procedimiento jurídico. Sin embargo, hay tres expedientes de instituciones nacionales, respaldado por tres instituciones internacionales. El primero es el informe de la Comisión de la Verdad, que ha sido respaldado por la ONU. El informe o el expediente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una institución internacional también, Y últimamente, aunque el informe que da el Vaticano sobre el martirio de Monseñor Romero, que es un documento que no es público, que lo tienen los señores obispos y lo tienen algunas personas que han estado cerca del proceso canónico. Esta es la primera cosa. Entonces, sí, yo le escuché al señor Calleja que dijo que era una especulación total, dijo, y eso es demasiado, porque decir que es una especulación total es que no hay ningún indicio de que el mayor Roberto Daguisón haya estado implicado en el asesinato de Monseñor Romero, y se estaría pasando por alto estos tres expedientes. Entonces, ya en ese sentido es un acto de irresponsabilidad. Lo mismo su compañera de fórmula, pues ella dice, pues bueno, cuando respondió titubeaba un poco, evidentemente por la incomodidad de la pregunta que le hicieron los dos jóvenes, la joven que la entrevistaba, diciendo que ella no había visto validados por instancias jurídicas del Salvador el documento de la Comisión de la Verdad, cuando en realidad pues fue un acuerdo en que las partes en conflicto llegaron y reconocieron y aceptaron que el texto así fuera publicado incluso. Y fue producto de investigaciones. Sí, detrás de cada expediente de esos hay investigaciones. Entonces, es que la segunda cosa que quiero decir yo es que ciertamente el partido, algunos cuadros del Partido Arena hablan de la necesidad de renovarse, de remozar el partido, pero en este punto, como es un punto bastante delicado en el debate nacional, y además porque la figura de Monseñor Romero el 14 de octubre va a estar puesta en lo más alto que la Iglesia Católica puede poner a un cristiano, entonces viene a quedar en evidencia la pregunta, es decir, ¿quién lo asesinó? Y es que los primeros cristianos, si nos apoyamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los núcleos originarios de la predicación, ellos decían tres cosas. Cuando iniciaron a predicar después de la muerte y resurrección de Jesucristo, ellos decían esto en tres partes. Ustedes asesinaron al justo. Se referían a los judíos, no a los romanos. Porque decían así, ustedes asesinaron al justo y prefirieron el indulto de un asesino, refiriéndose a Barrabás. Dos, decían ellos, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Es una cosa... Y tres, y nosotros somos testigos de estas cosas. O sea, la primera afirmación es de tipo histórico, jurídico. Ustedes lo asesinaron, ustedes son los autores intelectuales y materiales y deben asumir la responsabilidad. Dos, Dios lo resucitó. Ese es un dato de fe. Ellos creen pues que Jesús no está muerto y lo van a predicar así. Y tres, nosotros somos testigos, es decir, nosotros estamos dispuestos a jugarnos la vida por defender dos cosas, que ustedes lo asesinaron y que él ha resucitado. De hecho, los van a matar también a ellos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el Partido Arena tiene que, no sé, hacer las cuentas con esta acusación por parte de estos tres expedientes y de estas tres instituciones que acusan a su principal fundador, porque no es el único, de estar implicado en el asesinato de Monseñor Romero. Entonces, los candidatos, lo que pasa es que en la ideología que tienen ellos, no logran superar eso, en el sentido de que ellos no debería ser dificultad. Si ellos no estuvieran implicados en el asesinato, no deberían tener ningún temor en decir, miren, nosotros no estuvimos implicados en eso, fue el fundador. Claro que al decir eso, pues ya la crítica les diría, pero si ustedes son miembros de ese partido, y entonces, ¿cómo explican esta incoherencia? Pero eso es lo que ellos tienen que resolver. Lo que nosotros sabemos es que hay tres expedientes que acusan al mayor Roberto Daguisón, o al ex mayor Roberto Daguisón, de estar implicado en el asesinato de Monseñor Romero. Entonces ellos o bien se reconcilian con el pueblo pidiendo una disculpa, o van a hacer las cuentas con el juicio de la historia, como yo digo, asumiendo las responsabilidades que eso pueda traer en términos de credibilidad de los candidatos de ese partido en esta contienda electoral. Dos de estos documentos que usted ya mencionaba son públicos, el informe de la Comisión de la Verdad y el de la CIDH. Sin embargo, usted ha dicho también, el del Vaticano no es un documento público, pero ¿podríamos conocer algunos de los elementos que esta reseña y que implican a Roberto Daguisón como responsable, uno de los responsables de este magnicidio, padre? Bueno, yo reporto en este libro, que es la segunda edición de un texto que publiqué hace un año más o menos, se titula Teología del Martirio Cristiano e Implicaciones Socioeclesiales. Yo allí cito ese expediente porque uh-huh. tuve acceso a él. Entonces vienen unas páginas aquí donde está reportado las responsabilidades. Ese documento lo que dice básicamente es que una parte de la oligarquía de la época, digamos una expresión más recalcitrante, decimos nosotros, es decir, más virulenta, fue la que estaba interesada primero en difundir el rumor de que Monseñor Romero era comunista, y eso se demuestra hojeando los periódicos, la prensa gráfica y el diario de hoy de la época, que uh-huh. eran de ellos, pues, o sea, eso no lo pueden negar, eso es evidente. Y también nosotros podríamos tener acceso, si, bueno, los obispos lo tienen. Esta noche está el inicio del diplomado en teología aquí en la Universidad Don Bosco sobre Monseñor Romero. Entonces ahí va a haber un obispo y estoy seguro va a andar el expediente con él, porque él lo suele andar. Entonces ahí, si los periodistas, alguno está oyendo, puede ir y preguntarle, porque ahí va a tener el expediente. Él es un libro de 1100 páginas, donde está toda la investigación que hizo el Vaticano. Ese expediente podría publicarse, porque una vez que se canoniza a Monseñor Romero, ahí no hay nada más uh-huh. que ocultar. Uh-huh. Los investigadores pueden ir, podemos ir y pedir el expediente ese y hacer las publicaciones. Sin embargo, yo reporto la parte esa que interesa a quien considera el Vaticano, que fue que ejecutó el asesinato, digamos, en términos de organización y de financiamiento y de autoría intelectual. Entonces vinculan a la oligarquía, por supuesto, a Roberto Daguisón, y fíjese que la parte de quién disparó y todo eso le dedican menos espacio. Uh-huh. Pero aparecen unos nombres que basados en el informe de la Comisión de la Verdad uh-huh. y de una serie de testimonios que el Vaticano investiga muchos testigos que conocieron a Monseñor Romero, y a la parte final de ese expediente viene todo el dossier de los testimonios de las personas. Algunas de ellas están vivas todavía, otros ya murieron. Entonces es muy probable que muy pronto se pueda tener acceso a ese expediente. Yo he compartido algunas fotografías que tuve ocasión de hacer para elaborar mi libro en mi página de Facebook, no la cuenta normal, sino la fanpage. Ahí están subidos dos capítulos completos de ese informe. De ese informe donde se puede tener, digamos, los capítulos completos donde se habla de esa situación, así que ahí lo pueden consultar también. Padre, usted hablaba un poco sobre el rol que jugaron los medios en, digamos, todo este contexto en el que Monseñor Romero denunciaba y acompañaba a la población. Sin embargo, ahora vemos que los medios han cambiado mucho su discurso, ahora sí le dan espacio, sí se habla de Monseñor Romero, de su obra. ¿Por qué cree usted que ahora, luego de ser tan radicales en este contexto, de decir que él era comunista, que era de izquierda, que pertenecía a la guerrilla, ¿por qué ahora cree que han cambiado? Bueno, pero eso es lógico, es decir, el momento histórico que estamos viviendo no es el mismo. En ese momento las redes sociales en El Salvador no estaban desarrolladas. Y los medios que existían para informarse o desinformarse, no sé cómo decirlo, eran los medios impresos, bueno, y la televisión, pero más que todos los medios impresos, concretamente la prensa gráfica y el diario de hoy. Pero como ahora está más liberado el tema de la información, tenemos redes sociales, canales privados, páginas web, etcétera, no es lo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Mantener la hegemonía de la comunicación. De tal manera, pues, que se genera un problema de la profesionalidad de los medios. Y a ellos, pues, en este momento no atacan a Monseñor Romero como en el periodo cuando él era arzobispo de San Salvador. Sin embargo, sí aparecen todavía artículos beligerantes contra la teología de la liberación, contra el arzobispo, incluso cuando este arzobispo actual se pronunció en contra de la ley del agua, el señor Heinz publicó una nota, Davu publicó otra contra las decisiones del actual arzobispo, y nada menos el domingo hay una nota del del militar Vargas, creo que es, el Moreno, uh-huh. que estaba atacando también a la teología de la liberación, cuando es una cuestión ya bastante superada. Pero ellos no lo superan, como que siguen en guerra todavía. Entonces sí se necesita una reforma profunda, tanto del partido de derecha como de los medios de comunicación, de ponerse un poco en un nivel más crítico, más a la altura de los tiempos, digo yo. Entonces, por una parte, pues es natural que ellos, al ser propiedad de la oligarquía, y siendo la oligarquía y algunos de sus miembros acusados del asesinato de Monseñor Romero, entonces el manejo que se va a hacer de la figura es, sí, publicar las noticias que salen, pero pasándolo por una forma más espiritualizante, más edulcorada, en la cual pues la figura no es tan exigente, ¿verdad? La de Monseñor Romero, una especie de santo, pero en una tradición pues devocional de santo de palo, ¿verdad? De estampita, como se dice, pero que no interpela, no exige nada a las personas. Por ahí creo que no se va a contradecir directamente el pensamiento de Romero, pero se le va a desfigurar bastante en el sentido de hacerlo pasar como un santo inocuo, ¿verdad? Uh-huh. Que no interpela a nadie y que al contrario, pues estaría como endulzado, ¿verdad? El legado de Monseñor Romero, su pensamiento y su crítica al sistema opresor siguen más vigentes que nunca. Su iglesia, la Iglesia Popular, lo considera como una figura de esperanza y rebeldía. Rebeldía a esas estructuras que siguen concentrando la riqueza, a ese sistema de ideas que se siga imponiendo y permitiendo que pequeños grupos tengan un poder que no les corresponde. Monseñor Romero, San Romero de América, está más presente que nunca y es una guía espiritual en este turbulento mundo lleno de desesperanza. Es una luz que nos recuerda que la esperanza debe ser el faro que nos guíe y que es el pueblo el que tiene la fuerza para cambiar de raíz al sistema. Esta liberación de la Iglesia exige una conversión de corazón y de mente, y no se satisface solo con cambiar estructuras. ¿De qué serviría cambiar estructuras? Cambiar modos de gobernar, cambiar modos de organización política, si los hombres que van a manejar esas estructuras siempre llevan la podredumbre en su corazón. ¿De qué servirá un cambio de situación social si los que vamos a vivir en esas estructuras no nos renovamos por dentro a ser más justos, más hermanos, más nuevos? Este domingo 14 de octubre quedará marcado en la historia de El Salvador y de América Latina. En Roma, Monseñor Romero será declarado santo, y en El Salvador estamos listas y listos para celebrar este hecho. Le invitamos para que no se pierda la transmisión especial de las actividades que se realizarán y que ofreceremos desde la red informativa de ARPAS a través de la señal de Aler a partir de las 6 de la tarde, hora Quito, Ecuador. Nos despedimos con esta alegría que inunda el corazón de la Iglesia Popular. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de su programa Voces sobre la Mesa. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio de la milpa y del incienso. Supongo que no debo preguntarme por qué si ha fallecido no lo entierran, por qué sigue gritándome al oído, por qué me vuelve duros los caminos. Pregunto por qué si a mí le desgarraron sus vestidos y lo elevaron a las cumbres de suplicio. Es como si la tierra le arrebatara la vida para verlo en el futuro renacer. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.